Joder, tío, que tú te lo has bajado. Bienvenido al Chacoleón Podcast. ¿Cómo va la cancioncita? Mañana. Y así es como empezamos el Changoleón. Hola, habla Tota. Número 202. 206. Yeah. ¿Y qué otra mejor manera? No, espérate, tantito, espérame. Sí. Este es el Changoleón Podcast 205. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Andamos todos norteados. Cada 15 días, dos por un solo boleto. Así es, y vamos a empezar con un concurso muy importante. Este folder azul lleva mucho tiempo en casa de Serge y nadie lo ha reclamado. Oye, sí es cierto, ¿quién es el folder azul? Hay un folder azul de Mica, tamaño oficio, doble carta, grandota, tabloide. Me acuerdo cuando te daban las boletas y... Padece de sus facultades mentales. Este folder padece de... Hay un folder azul. Desorden... Ajá, padece de las facultades mentales. Así es que lo vamos a rifar. Lo vamos a rifar. ¿Cómo se dice cuando tiene personalidad múltiple? Sí, se mira, cree bolsa de basura. Tiene doble cara. Y tiene doble cara. Tengan cuidado. Aproxímesele con extrema precaución. Así aquí es. Va a estar el folder en exhibición en la webcam. Para que vean a lo que ahora, es muy bueno para guardar documentos. ¿Cómo se lo va a ganar? Mentales. Sí, ¿cómo se lo va a ganar? A tiene que mandarle un correo a Changoleón. ¿Cómo es? Changoleón@gmail.com. Y tiene que pedirle a Serge la dirección de su casa. Y luego le tiene que mandar una carta. Y nosotros le vamos a devolver esa carta. Ah, ok. Con el folder. De Tachalín. No, mira, bien fácil. Sí. La primera persona que mande un email a changoleón@gmail. Diciendo, quiero mi folder. Quiero mi folder azul. Ajá. Se lo vamos a mandar. El domingo sería. Pues este domingo. No importa, no importa qué parte del mundo sea, ustedes manden el primer email que llegue a changoleón@gmail.com. Que diga, quiero mi folder azul. Le vamos a mandar su folder hasta allá. Claro que nos tiene que dar su dirección, ¿verdad? Con un cómic de Changoleón. Órale, pues. Sí. Y va a llevar, va. Vamos a llevar un cómic a él. Unos dibujos de cada uno, ¿no? Órale. Y se van a incluir dos revistas de Juárez de Mil Recuerdos. ¿Adentro del folder? Adentro del folder. Es más, yo le grabo un disco de las canciones favoritas del Temo. Y le mando una banderilla. A ver si llega. Pues cantado por mí, claro. El paquete todo lo que quepa en ese folder, ahí lo vamos a echar. El paquete se pone más jugoso cada vez. El paquete y el folder se ponen cada vez más jugosos. Yo quiero decir, ese folder es excelente para guardar documentos tales como el certificado de primaria, el título profesional, el acta de nacimiento, el título de la casa, su acta de divorcio, el acta de divorcio, las fotos de primaria con la maestra, la radiografía de incriminantes de primaria con la maestra. Ándale, la radiografía, el examen del CIA, dice Adrián. El examen de próstata. Es muy bueno para documentos que sean tamaño el guante con el que le hicieron el examen de próstata. El antidoping. Y los cómics de Changoleón. La fotografía de la sonrisa porque le hicieron su examen de próstata. Y una rajadita para cortar papas. Ahí un manote. Y las corta en chinga loca. A ver, espérame. Papas julianas. Ajá. Y puede hacer efectos especiales. Mira. Relámpagos. Se siente como que está tronando la tormenta. Y otra cosa, este folder ha sido tocado por todos los miembros de Changoleón. Ah, sí. ¡Wow! Todos tóquenlo ahora. Ya. ¿Está tocado? Tóquenlo, ya está tocado. Oh, yeah. Pues más que tocado, manoseado. Y con la mano que fue el baño. Es textualmente el único folder tocado. Además, les voy a decir una cosa que acabo de descubrir en la webcam. Si quieren ustedes crear efectos así como de rayos o como de apariciones fantasmales, nomás así lo hacen enfrente de una webcam y luego ya manden su correo antes de que escriba Vane. No, es una chingonería este folder, señores. No pierdan su oportunidad, llamen ahora. Este es el primer email. Llamen, perdón, manden correo. El primer email con tres tapas de dobalines escaneadas. Pregúntame 02 que si va a tener hentai. Sí. Sí. Si no, no sería de changoleón.com. Claro. Claro. Incluye un condón. No, eso ya es demasiado. Ah, bueno. ¿Condón qué? No. Una tripa de cordero. O sea, un condón histórico. Old school. Retro, un condón retro. Yo me comprometo a echarle unos pelitos de Pancho de nuestro perro dálmata. Épico. Que tengas, te vas a tener unos pelos de perro dálmata por si algún día necesitas. Pelos de perro dálmata. Sí, para crear un dálmata para que te cuide tu casa y sea molestoso como Pancho. Y te vamos a incluir una fotografía del ser más extraño de Ciudad Juárez. Yo me encargo de eso. No, no vamos a decir quién, güey. No lo vamos a mandar. Ah, cabrón. ¿El güero Mustang? Está muerto el güero Mustang. Sí, yo sé. ¿Lin? Oh. Bueno, este folder es todo un portento, así que. Sí, sí. Así que aprovechen. Escriban ahora. Changoleon@gmail.com. Changoleon@gmail.com. Y recuerden, cada 15 días estaremos regalando pendejadas. Sí. A ver, pendejadas@changoleon.com. ¿Qué? ¿No se han puesto a investigar en este largo tiempo que se encuentra uno de fotografías de Tacho de Lin en internet? Ya, a ver si ya lo parodiaron o algo. Yes. Bueno, total, acuérdense, participen porque la semana que entra va a ser una bolsa de sabritones vacía. Pero llena de cosas. Llena de cosas menos sabritones. De objetos abandonados en un taxi. La basura de Chum. Podcast en su casa. Así es. Sí. Y va a decir, quiero mi bolsa de sabritones. Pero bueno, el caso es que vamos a presentar a los que están aquí. Vamos a presentar los que están en este podcast. A mi derecha está Jano. Jano, buenas noches. Qué curioso, buenas noches. Es como los de la semana pasada. Sí, totalmente. Idéntico. Los mismos, se pusieron de acuerdo. Aquí está. Es un error en el Matrix. Sí. Aquí hasta mi izquierda está Adrián Dorame. Así es, buenas noches. Y luego sigue Leo. Hola, hola. Luego está Temo. Temo. Temo. Temo haciendo café. Temo. ¡Ay! Estoy haciendo un cafecito. Temo, Temo. ¿Me pasas un cafecito a mí también? ¡Ah! ¡Ah! Sí. Please, gracias. Okay. Un lugar más a la izquierda está Antonio Ramos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¡Rochaca! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mándenos su correo electrónico. La vieja fea. Twitter.com. ¡Ya cállense, cabrones! Ceci Vázquez. Buenas noches. Mike Harvey. Y sí, estamos aquí desde la semana pasada todavía. No nos hemos ido. ¿Sí? Search. Sin bañarnos. Tengo una semana sin dormir. Y aquí está Adrián Gabriel. La semana pasada no vine porque todavía no me recuperaba del golpe psicológico que tuve al descubrir que Disney compró Marvel. Sí, no, está cabrón. Está cabrón, pegó muy duro. Falla masiva. Y su servidor Ángel García reemplazando a Chuy Astorga. Yo no juego fútbol, por eso yo estoy aquí. ¿Vas a dar deporte Ángel? No voy a dar deporte Ángel. Soy su reemplazo, no su doble. Ya pasó una semana. ¡Esto es! ¡Deporte Ángel! Ya pasó una semana y ya todos celebramos nuestro cumpleaños. ¡Ganó la selección, güey! ¡Sí, güey! ¿Cómo? Pues ya ves. ¡Chingón! ¡Esto fue! ¡Deporte Ángel! Ángel. A ver, pues, comentarios. A ver, vamos a ver los comentarios. Como ya pasó una semana. A ver. Daria dice, yo quiero mi pinche folder. Lo siento, pero ya lo ganó un tal Sergio Morales. Centro Morales. Estamos en un país democrático, señores. Aquí respetamos esas decisiones. ¿De qué? ¿Cuál? ¿De qué? Evo Morales, ¿no? ¿Cuál presidente? Evo Morales, ese presidente. Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram, es el de... ¡Ese se ganó el folder! Órale, qué chido. Y Fujimori también compitió, ¿eh? Lo bueno. Bueno, pero el caso es que Disney compró Marvel, ¿cómo la ven? Digo, ya. Está bien, eso fue está hace bien, un par de semanas, ¿verdad? Pero no hablamos de eso la semana pasada porque estamos muy ocupados pendejando. A ver, la semana pasada, allá por el, ¿qué? 5 de septiembre. Wink, wink. Sí, 5 de septiembre. La semana pasada, exactamente. Eso no Marvel, existe. Marvel Studios fue vendida, adquirida por Disney. No, fue por ahí del 2, ¿no? Fue como un traspaso, básicamente, ¿no? Pues casi. Se lo traspasaron. Bueno, más bien fue Disney comprando las acciones de Marvel. Por eso, sí. Disney se traspasó a Marvel. Ah, ok, vamos a discutir, pero... Sí. Mira, por una compañía de cómics, 4 billones es suficiente dinero. No manches. Suficiente. Si tú creíste que. Billones. Que Kirby y Stan Lee, cuando empezaron los 30 y tantos, 40 y tantos, iban a vender su compañía. Bueno, no ellos, pero la gente que se quedó con la compañía, ¿verdad? Iba a vender esa cosa por 4 billones de dólares. Es increíble. Ahí está, cabrón. Pero que, a ver, Temo, ¿está bien que compren Disney? ¿Acaso Disney va a ser Kingdom Hearts Wolverine Edition on Cage? ¿O qué va a pasar con las propiedades de Marvel? Imagínate un pato diciendo... Donald con las patillas largotas y así. Ya, para que se explique si es hombre o mujer, güey. ¿Dónde saca a los nietos? Y luego es marinero, pues sí. No, ¿Qué enamor qué? No, lo que pasa es que en la película de Spider-Man 4 va a haber un momento en que Peter Parker así va a estar peleando contra Venom. Y en un momento va a empezar a cantar, güey. De la nada. Y va a llegar Mary Poppins, güey. Le va a decir... No, va a estar Spider-Man atorado en las garras de Venom y le va a decir... Es un pequeño mundo después de todo, Peter Parker. No, o va a decir algo así. Confía en mí. Ajá, entonces va a llegar el Capitán América arriba de Shiri Shiri Bang Bang, güey. Mary Poppins, güey, va a ayudarlos. Y le va a ayudar, y va a ser un crossover. Sí. No, pero bueno, espérate. Total, sí. Marvel estuvo en problemas mucho tiempo. Hasta que llegaron las películas, se recuperó, ¿no? Más o menos se liberó. Más o menos se liberó, pero todavía estaba así como que... Es que, ¿qué va a pasar con el cómic en 10 años? ¿Va a seguir casi con papel? ¿O qué rollo? Pues, mira, ahorita lo que está haciendo que Marvel pues esté subiendo más o menos un poco su perfil es precisamente las películas y todo lo que es pues los licensing, o sea, las licencias. Sí. Entonces, la principal razón por la que Marvel compra... Más bien por la razón porque Disney compra Marvel... Es por las licencias. O sea, por el uso de licencias. Le conviene a Disney porque le permite conseguir licencias que atraen una demográfica que Disney no tiene, que es de los 8 a los 18 años. Disney produce mucho material para niños y para mucho material para adultos, pero que no es lo que el coleccionismo, ¿no? Pero esa área de 8 a 18 años hombres, Disney no hace ni madres. Y todos sus intentos en los últimos 10 años, 15, han sido soberanos y reverendos fracasos. Sí, porque Kingdom Hearts es para ñoños. No, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es de Square. Es para niños. Sí. Pero, o sea, ¿qué va a pasar con todas las películas? ¿Va a haber 4, 5 y 6 que están en producción? ¿O X-Men? Eso va a seguir ahorita. Eso se va a respetar. Se va a respetar. Pero después Avengers, de eso... Todo lo que entra en producción ahora, pues va a salir más... Va a tener bajo que renegociarse con Disney. O sea, ahorita hay una gran cantidad de contratos hechos entre Marvel y otras compañías. Esos contratos no les pasa nada. O sea, todos los que son videojuegos, películas y todo eso que ya estén contratados o que hay un arreglo... Sega, todo. Ese se mantiene, sí. Pero todos los que se hagan... Después de que esos contratos venzan o fuera de esos contratos, ya se tendrían que hacer contratos. O sea, oye, pues va a estar a toda madre, te compras un cómic de Marvel y te compras, digamos, los de Avengers. Te compras los Avengers y va a venir Infinity Book cuando atrás con el Pato Donald, va a estar a toda madre. No. Yo veo muy poco probable que Disney saque cómics con Marvel. Fíjate, y aparte ha respetado muy bien a Pixar, o sea. Sí. No hemos visto nada, un Mickey Mouse en Pixar ni nada, o sea, como que se han mantenido fuera de Disney, eso. Disney lo que hace es mantener una película de manos libres, o sea, simplemente cuando tiene un grupo de creativos que sabe que le dejan dinero, los deja trabajar y Disney solo se encarga de administrar, de sacar el dinero. Barrer el dinero a los camiones, pues, básicamente. Prácticamente, si lo quieres ver de esa manera. De las cosas curiosas de todo esto es que uno de los dibujos más famosos que han habido es uno de Dogwarine, o sea, el Pato Donald como Wolverine, que está muy bien hecho. Y resulta que ese fue hecho por Saiyajin, una compañera comiquera de Chihuahua. Okay. Y todo ha pasado por todos lados, ha pasado por televisión, ha pasado por reportaje. Estamos viendo un reportaje en el Universal. Marca ya, gente, firmen. Sí, por favor. Firmen su dibujo. Sí. Ahí, abajo, en la pata derecha, está bien chiquita, pero sí está ahí. Y de hecho, el único lugar donde no he visto que le hayan puesto los créditos correctos es el Universal. Pinche bola de lacras, cabrones. El caso es que en casi todos los demás lados, donde ponen la foto dibujillo de Saiyajin, literalmente ponen, la foto, esta foto es de Saiyajin en Deviantart. O sea, yo lo he visto en todos lados, excepto en Universal. O sea, tenían que ser mexicanos. Y siempre está acompañado del Mickey Mouse. Del Mickey Mouse de la izquierda, que también es de... No me acuerdo quién era, pero también... Pero ese güey también está en Deviantart. También está en Deviantart, también lo sigo, de hecho. Solo que no me acuerdo quién era. Porque no lo he visto tanto como el del Patodón. Esa gallina pasó a... Bueno, siempre ha sido conocida, pero ahora fue más popular. De hecho, no solo eso, también hay un video en YouTube donde sale... ¿Cómo ella lo dibujó? ¡Oh, Dios mío! ¡Soy amigo Saiyajin! ¡Y tengo su correo electrónico! ¡Yay! ¡Véndelo! ¡Bú! Ya sé, tú vendes el correo. ¡Véndeselo a los payasos! Ok, pero... ¡Ay, cabrón! ¡El tachuelino! Pero el caso es que los fanáticos de los cómics no tienen nada que temer de esta compra, realmente nada. Es una cosa 100% administrativa. O sea, Ángel, ¿acaso empezará a ver a Mickey con los Avengers? No, no creo. A menos que hagan un juego que sea explícitamente sobre eso. Claro. Pero tendrían que crear una mitología como lo hicieron con Kingdom Hearts. Y lo dudo mucho. Es que no creo. Pasar, es que lo que pasa es que cuando, por ejemplo, lo que pasó con Kingdom Hearts, que fue una mezcla de Square Enix que no tiene nada que ver con Disney, y Disney que no tiene nada que ver con Square Enix, es que buscaron una mitología común. O sea, buscaron una especie de mitología neutra y en base a eso le metieron Disney y Squaresoft. Y funcionó perfectamente. O sea... Sí, sí, admítelo, funcionó muy bien. Toma en cuenta que estás juntando Disney con Squaresoft. Sí, funcionó muy bien. O sea, fue muy bueno, fue muy popular. No, pues es que el temor es de que van a empezar a ñoñificar Marvel, pero... No. O sea, Disney, insisto, Disney tiene una política de manos libres cuando se trata El nuevo Disney. El nuevo Disney, hay que aclarar. Pixar Disney. No recuerdo ahorita el nombre, pero es muy conocida. Hay una productora de cine que pertenece a Disney. Miramax, ¿no? Exactamente. Miramax. Miramax pertenece a Disney. Ajá. Y sí. Hacen películas que Kill Bill. Exactamente. Pues todo Tarantino hasta sí, la nueva que ya le hizo con... O sea, pero Weinstein. Es de Disney. O sea, es un muestra de ese respeto, ¿no? El hecho de que existe ese mercado y lógicamente esta gente pues no lo va a dejar pasar. Cine de adultos. Claro. Sí, sí. O sea, realmente... O sea, cuando se quiere lavar las manos Disney... cuando no se quiere ensuciar las manos... O sea, Disney tiene muchas subsidiarias que se dedican a hacer mucho tipo de películas y mucho tipo de media, multimedia. De televisión. Muchos de los cuales ninguno de nosotros hemos visto en nuestras vidas hasta que si te pones a investigar los vas a encontrar. Y se manejan completamente distinto a cómo se maneja Disney como compañía. O sea, los trata como compañías independientes. Esta compra es exactamente lo mismo. O sea, aparte, han tratado bien a sus propiedades últimamente. Claro, Piratas del Caribe, que ruta. Está preparando la de... ¿Cómo se llamaba? Una nueva atracción. ¿Cuál era? No me acuerdo. Spider-Man The Ride. Pues es lo que... básicamente también compraron ¿también? Eso. Cuando sacaron el contrato con Six Flags. No, Six Flags tiene con DC. Ah, con DC, ¿verdad? ¿Con quién tienen este...? Universal, ándale. Cuando sacaron el contrato en el 2014 o el 20 sí, tantos, pasaron a encontrar un nuevo parque enfrente de Disney que se va a hacer Marvel Adventures o algo sí, así, con maquinitas y jueguitos sí, de Disney. Con propiedades ya un poco más de otro tipo, distinta a las salas de sí, Disney regular. Si tú tienes un negocio y lo vendes por 4 billones de dólares, fregón por ti. Y sobre todo si sabes que te puede ayudar esa compra a de una u otra forma mejorar tus métodos de distribución, a mejorar la economía de la empresa, pues te conviene. O sea. ¿Y aseguras que nunca van a quebrar? Cuando sí, quiebre Disney, ¿cuándo va a quebrar? Digo, Disney? Ahorita pues hacen mucho ruido respecto a lo de Marvel y Disney. Pero pues también se les olvida que DC no es de eso solo. Warner. Es parte de Warner. Y DC sigue saqueando cosas. Y sigue sacando películas con Warner. Y sigue haciendo lo mismo de siempre. Así que, sí, no hay ningún problema. Ah, pero pues a ver, vamos a ver qué opina el Sergio. Pero vamos a un comercial. Ahí regresamos. Historietas Podcast, la revista sonora de cómic en español. Con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha música. www.historietaspodcast.com. Pero si nos oyen en línea, Jano. Sí, ya estamos transmitiendo. ¿Ya está grabando? Sí, estamos transmitiendo y grabando. Ya regresamos, señores. Y regresamos Jano otra está tosiendo, parece que se va a morir. Así es, en lo que Serial se prepara un café. Vamos a oír lo que piensas. ¿Qué piensas? ¿Está chida que Disney agarre a Marvel o no? A ver, es que nos están hablando. Cállense. Es que están hablando todos al mismo tiempo. Por mí está bien, ni modo que lo podamos evitar, pues. ¿Cuál es tu esperanza para Marvel? ¿Va a irle bien o va a irle mal con Mickey ahí? Pues ahora van a estar bajo nueva administración, así que quién sabe qué podemos esperar. Esperemos que sigan en su camino sobre los superhéroes. O sea, disfrútenlo. Ahora lo que va a pasar es que ahora Spider-Man va a ser vecino de Mickey Mouse. Nada más. Eso es lo que va a suceder, pero a ver qué pasa. Pues no sé, a ver qué pasa. Se me hace muy curioso. Que hagan película de Pixar de superhéroes. Sí, R. Sí, está chido. Ahora sí van a poder hacer un crossover de Los Increíbles con los Vengadores, o no sé qué, a ver qué onda. A ver qué sacan. Suave. A ver, ojalá y sea para bien. Ojalá y. Marvel últimamente ha estado sacando ondas de buena calidad, aunque sí. Tengo tiempo que no estoy muy metido en el universo Marvel, pero a ver qué sucede. Eso es lo que yo pienso. Sí, hay que ser optimistas, hay que esperar lo mejor. No creo que lo van a llegar a perder, espero. Okay. Muy bien, sí. Yo traje las cosas que pasó entre semana porque... En el micrófono, señor. Ah, yo traje las cosas que pasó entre semana porque hace 15 días, estamos en el futuro, porque estamos grabando el podcast del 15, del 14, no, del 12 de septiembre. Una semana antes. Así es. ¿En qué día vivimos? Espérame. Espera, vamos a checar. El 12 de septiembre. El 12 de septiembre, así es. Entre semana. Sí, así es, queremos agradecerlos. 5,000 visitas que tuvimos a Changoleón. Gracias a todos los webcomics que hemos puesto. ¿Quién lo iba a pensar? Por los regalos, ¿eh? Ajá, así es. Y no, todos los cómics son patrocinados por Winnie's y Banderillas, güey. No, chinga. ¿Neta? Bueno, está el anuncio ahí en el webcomic. Oye, volviendo a lo de Marvel y Disney, nos dice Daria que... Qué curioso, Daria está desde la semana pasada. Sí, se la ha pasado en línea esperándonos. Esperándonos. Dice, para mí que van a suavizar las historias y a la hora de hacer películas no habrá tanto bombardeo ni balazo como lo han estado haciendo. Pues quién sabe, porque si de veras quieren hacer lana, o sea, necesitan alinearse o ir más allá de lo que ya se ha hecho previamente, porque si no va a ser difícil. Corríjenme si me equivoco, pero... ¿Quién hizo la película de Pearl Harbor? Miramax. Muy mala, pero estaba llena de explosiones y violencia. Así es. O sea, Disney, insisto, no restringe nada de eso. O sea, sus subcompañías simplemente dice, yo no soy, no eres Disney, es Buena Vista, es la otra compañía que se encarga de hacer esto, que no es de Disney Mainstream. Es la otra subcompañía de Disney. O sea, es como que... Es mío, pero no es mío. Sí, es mío, pero no soy yo. Sí, es la otra firma, ¿no? Así es. Nos dice Daria, nos dice para que esto va a ser para hacerlos digeribles, para que los puedan ver los niños. Pero bueno, siempre ha habido cómics para niños y animación para niños en la televisión. O sea, del Hombre Araña ha habido cantidad, ¿no? Así es. Marte Pop dice, error, Daria, no van a meterse con los cómics, no va por ahí. Daria dice, para que vean que les soy fiel. Marte Pup dice, Disney no carga un cómic code. Ah. Ok. Ah, que por cierto, ahora Marte God va a estar trabajando para Disney. Ah, sí, cierto, Marte sí, Pup. Marte Pup. Vas a trabajar para Disney. Felicidades. Vas a tener que trabajar en la casa de las ideas a un lado de la casa de Mickey. Simplemente le van a mandar sus orejitas de Mickey por correo para que esté trabajando. Oye, pero sí estaría chido que por ahí la productora Disney... En alguna ocasión nos regalara esa sorpresa, por ejemplo, poner al Hombre Araña en una de las torres del castillo de Disney, ¿no? Un rollo así. Pues el Hombre Araña es friendly, o sea, claro, es Disney friendly, padre. Yo creo, el Hombre Araña. Y sí, acuérdate que es tu vecino. Hable del vecindario. Claro. Entonces, se va a llevar bien con Mickey. Sí, va a estar bien. Lo que iba a decir, Disney no carga. Ah, sí, Marte Pup, te vas a poder llamar desde ahora que eres un Imagineer. Ajá. Sí. Si trabajas para Disney, te van a mandar tu lápiz. Y si es verdad, es un lápiz con la forma de la cabeza de Mickey Mouse. Está deformado así de manera que. No, sin sangre. Sin sangre, todavía. Acá nos rolaron un link. Dice Marte Pup, un link que posteó Quesada. Vamos a ver. Quesada. Vamos a ver. Que para los que no saben, Joe Quesada empezó como dibujante en Marvel. Hace mucho, mucho tiempo. Y luego después se salió un ratito y sacó un cómic que se llamaba Ash. Oye, pero Marvel que es... Ash estaba muy suave. Ajá. Marvel que es... Tiraba fuego y no tenía poderes absorbiente de fuego. Sí, estaba muy suave porque incluso hizo un crossover de... Dúrame. Dúrame, ¿sabes cuál es la regla número uno de la panza chata? ¿Cuál es? Obedecer. Wow, así es. Yo eliminé 4 libras de grasa corporal por semana. Ay, tan anémica esa persona al obedecer a esta única regla vieja. ¿Qué, Toño? Síguele, güey. Haga clic aquí para leer mi historia. A ver, dale clic a ver qué pasa. No, ni madre, ese puro spam. Yo vomité 3 veces por semana, todos los días. Obedeciendo. La dieta del baño. A ver, pues... Ok, dice Joe Quesada que ha habido un número de desarrollos desde que se dio a conocer que Disney iba a comprar Marvel, y luego aquí nos dice algunos. Oh, es una bola de puntos. Dice que todo va a estar como sigue. Disney cree que hay una oportunidad real con el catálogo de Marvel, con el catálogo de personajes de Marvel, y va a trabajar en esas oportunidades. ok, para meterlos a la infraestructura de Marvel y de Disney, ¿verdad? Y es una bola de... Hijo, son muchos. ¿Te los quieres aventar tú? A ver. Muchos puntos, y yo ya dije como que el 80% de ellos. ¡Ah! A ver, Disney dijo que era atractivo para ellos, no solamente porque están comprando los personajes, historias y marca. Pero, ahí te va el spin acá corporativo. Están muy emocionados de trabajar con gente tan talentosa como hay en Marvel. No solo de comprar y hacer dinero a los personajes y las marcas y las películas y los personajes. O sea, el talento, ¿verdad? Claro. Ajá. El Disney Channel, el Disney XD, antes Dietix en América Latina. Que antes tenía un chorro de nombres. Tenían Puca y Patrones Mágicos. 19 horas al día, básicamente. Va a tener 20 horas a la semana de Marvel. O sea, los X-Men viejitos, mal animados. Pero y ya lo tiene ahorita, o sea, y desde antes. Pues ya estaba ahí metiéndose, sí, el... Que hagan un Marvel Channel. Nah, qué wey. No, ay, lo tenía por Jesse. Un Marvel Channel. Winnie y banderillas Channel. El Temo Channel. Ya hice mi blog. De puras banderillas todo el día. Sí. Grandes, grandes. Bueno, por cierto, chicas grandes, grandototas y grandotototas. Y picantes. Oigan, por cierto, cambiando un poquito de tema de... No, espérate, todavía no se acaba. Cambiando de tema, pues que no estás viendo. Todavía no se acaba, Tebo. No, contento. No, espérate. Quítale el micrófono. Espérate. Es un disidente. Espera un poco. Okay, al rincón, Temo, al rincón. Mira, básicamente aquí es todo con calma, todo sigue donde está. No van a cambiar nada hasta que se venzan los contratos. En ese momento Disney va a decir si renueva contratos con Universal o Paramount, o se los trae a su casa, se los regresa. Uh-huh. ¿Qué hueva, no? Porque es más dinero para gastar. Y aparte ya son dueños de la licencia, así que no tienen por qué hacer las películas. De hecho, en muchos de esos casos, en lugar de transferirlo a in-house, va a simplemente renovar los contratos porque le conviene económicamente. Ok, ahí te va. La pregunta del temor de todos. Cuando les preguntaron si hay una potencial de crossovers entre Disney, Pixar y Marvel, que sería un caso muy bueno, ¿no? De hecho, ese dice nada más Marvel y Pixar. Pues sí, Marvel, pues está chingón. Ah, eso significa que va a haber 3D de Marvel hecho por Pixar. Ah, o sea, es que Spider-Man 3 era casi ese. Que era puro 3D, güey. O sea, no manches, entonces ya mejor... quitar los personajes porque van a empezar a envejecer, ¿no? Para Spider-Man 6. ¿Te imaginas una película CG de hecha por Pixar de Deadpool? Ándale, yeah. O sea, de los X-Men. No apto para toda la familia, obviamente, porque no. Thor Story, güey. O sea, todos. Yo soy tu amigo fiel. Odin Lightyear. No, uh-huh. Yes. Story. Bueno, ajá. Uh-huh. Bueno, pues básicamente van a vender productos Marvel en Disney, las tiendas de Disney, bueno. Y en Disney. Uh-huh. O sea, esa es la carnita del producto, ¿no? El vender puro mercancía. Uh-huh. Y ya no tienen planes de mover a Marvel de Nueva York. O sea, nada más, básicamente compraron el nombre y las licencias. No. Sí. No van a vivir en la tierra de nunca jamás. No, porque tienen su ambiente corporativo y ya Marvel muy establecido. Entonces, moverlos de un lado del país a otro, o sea, perder la mitad de la gente, ¿no? Que ya tiene hijos grandes. O sea, hay gente que ya tiene su familia o su casa en Nueva York. Sí, o sea, Marvel como compañía ya está sentada en Nueva York. Desde... Es muy pesado moverte 30, de un lado a otro. Años, ok, y ahora sí ya, Temo, ya. Pues. Ah, que la madre. Fin. Bueno, hablemos de otro tema más divertido. Sí, vamos a hablar de más divertido. Bueno, Temo, cuéntanos, ¿por qué estás tan feliz? Fíjate que me llegó un folleto a mis manos que me... ¡Ese café! No, me llegó un folleto a mis manos. ¿Porque hacías morado o qué? No. Ya, te estás desviando. Llegó un folleto a tus manos, decía, pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir, Sí, no, no, no, sí, es más bien hablando de Juaritos. Ahora sí que eso le interesa, yo creo, también a Rochaque. Y a lo mejor están más enterados que yo sobre la relación universitaria aquí en Juárez. Sí, ¿qué tiene? Se me hizo muy interesante, fíjate que viene el Politécnico, viene la UNAM. Sí, no, está chido, viene... pero el problema es que está bien pinche lejos. Ah, de tu casa no tanto, güey, pero vives bien pinche lejos, güey. Está toda madre. Está toda madre, güey, o sea. Se van a casar y van a vivir por allá. Pero sí. Exactamente, hasta aquí. Los que viven en la zona de Juárez 1. Fuck you. Juárez primera etapa. Juárez underground. Sí se les hace lejos ir a la ciudad universitaria. Y aparte de eso, la gente ya se graduó, o sea, ya. Ya no te volviera a la ciudad universitaria, ¿eso qué quiere decir? Que va a haber dormitorios, exacto, hoteles, va a haber un hospital, hoteles, incluso, restaurantes, cantinas. Pero es un monstruo, no. Va a haber hasta un Cobach adentro y... No, y un Winnie's y banderillas adentro también, de la universidad. También es una década de sabor, ahora en su nuevo lugar. Ok, el único problema es que ahorita, en esa zona de la ciudad, no hay nada más que... el Cerezo de máxima seguridad. Así es, basta tener su cárcel cerquita. No, no, si te lo vas a poder poner como en Batman cuando vas al museo, al asilo Arkham, dice, hay un letrero que dice Hitchhikers may be escaping patients. Ah, okay. Más bien, ahí va en la calle, va a decir gente pidiendo aventón, pueden ser alumnos de pinta, básicamente. Entonces se compraron o bajaron el demo. El Cobach, ¿lo compraste? Batman, sí. ¡Bien chingón! Yo juego el demo y está bien chingón. Sí, pues sí. I'm Batman, I'm Serge. Ya, a ver, pues. Ya, nomás era, yeah. Eso era mi. Pues es que es una inversión gigante. No creo que la van a acabar en un año o dos, casi así. Una barbaridad, dijeron. ¿Cómo están ahorita las universidades? Mira, la bronca con la ciudad universitaria es que se planeó para construirse en lo que es ahora la zona industrial de Juárez, para donde se está expandiendo. Al momento que termine va a quedar a tres cuartas partes de la ciudad. No, falta un tramo, oye. Tienen no planeado... Es que tienen planeado terminarlo como en unos 15 años. No, tienen planeado abrir instalaciones en el 2012. Me parece, entonces ya tendría que estar funcionando. No es real. Es que mira, canijo. ¿Cómo te diré? Mira, mi experiencia en lo que se refiere a construcciones de edificios en Juárez me dice que si te dicen 2012 realmente quiere decir 2018, si bien te va... Como por ejemplo, en el TEC de Monterrey, el plan original era tener hasta aula 6 para el 2012. Y ahorita, pues, no hay nada de eso. Menos 2. Sí, de hecho, acuérdate nomás el centro de convenciones, ¿cuánto tiempo estuvo así antes de que lo terminaran? ¿Qué? ¿Casi 3 sexenios? Pues, ¿dos? Yo cuando llegué estaba a medias. Yo llevo ya más cerca de 12, 13 años aquí. Pero mira, de todos modos lo van a hacer. Sí, lo van a hacer. Sé que lo van a hacer y van a tardar unos 10 años construyendo. Mira, en cuanto a la zona... Yo soy una persona que hace 5 años se cambió a esa área más o menos. Y ahorita, de hecho, donde va a estar Ciudad Universitaria, ahorita me queda lejos. ¿Sí? Bueno, en el lugar donde yo estoy habitando ahorita, a los, ¿qué serían? A los 8 meses que yo tenía de vivir ahí, ya tenía yo todo cercas. Yo ya tenía hasta el Rapiditos en la esquina, tengo un Soriana. Sí, hay Rapiditos en todas las esquinas, o sea, incluso las, sí, que están por ahí. Sí, sobre todo en aquella gasolina. O sea, tengo todos los servicios en aquella área. Es la zona en desarrollo, básicamente. En Ciudad Juárez hablar de que está muy lejos es la expresión más tonta que puedes escuchar. ¿Por qué? Porque hace ¿qué será? Hace 15 años decir estar lejos era Plaza Juárez. O sea, no puedes decir que está lejos. O que vas compres a Juárezfield. Exactamente. Entonces... Oye, en hora y media, dos horas. Toño, ¿por qué la zona del puente Zaragoza se llama Waterfield? O sea, Waterfield, como lleno de agua. Guay. Chingado, no hay eso que investigar. Llenaban hoyos de agua. Porque para allá se inundan. Persona, no me acuerdo. Es el apellido de la persona. Ah, es un apellido. Es un apellido, Waterfield. No me acuerdo el nombre de la persona, pero era un apellido. No, porque dije, pues qué rayo, porque se llama en inglés. No lo sabía yo. Temo sabe algo que Toño no. ¿No? Sí, igual. Hay que investigar eso. Esa es la está interesante. Yo creo que para el próximo podcast. Hasta era algo así como tan ridículo como decir Pancho Waterfield. O sea, era una cosa así, una... Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe qué significa... Ahora conocemos Salvarcar. Mucha gente cree que es un solo nombre. Y no. Salvarcar es la unión de varios apellidos. Era Samaniego, de Mariano Samaniego. Y de otro personaje que se apellidaba Valcarel. bar. En 1865, cuando Benito Juárez llega a Paso del Norte, brinda en agradecimiento por su estancia aquí unos terrenos y se los regala precisamente a Mariano Samaniego y a Valcarello. Entonces queda como Sal, como sí, Sal, que después se convierte en Sale, no contenía la L. Era Sabar. Sí, y se llamaba Salvar, se llamaba Sabalcar de Juárez. Y ahora ya ha cambiado y así, pero va a haber algo con eso de Guarafila, a ver algo con eso. The more you know. Bueno, simplemente esto demuestra que Demogro sabe más que vieja fea. Bueno, sobre Guarafila. Sí, sí, claro. Pero ¿de qué estamos hablando? Y Marvel. ¿Todavía? De Ciudad Universitaria. No estamos hablando de la Ciudad Universitaria. Y Marvel. No. Vamos a sin spoilers. Vale. Vamos a sin spoilers. Por primera vez en sin spoilers, les voy a recomendar una película de terror. ¡Ay, cabrón! A ver. Eso sí está cabrón. ¡No mames! ¿Qué película es? Se llama Hacienda. Hasta el viento de Hacienda. ¿Hasta el viento tiene miedo? Yo pensaba que nunca iba a ver una película de ese tipo que me gustara. ¿Las dos hermanas? No, La Huérfana se llama la película. ¿La de La Huérfana? ¿En serio? ¿Te gustó? A mí me gustó. Yo no la huérfana en la película. Mira, yo... Party man, here we come. Yo siento que es una muy buena película disfrazada de una película comercial. ¿En serio? Todas esas idioteces de las películas de terror que a mí me repatean. Sí, de las películas comerciales. Que te asustan con música. ¡Ah! O que abren una puerta y está un güey ahí parado así. ¡Oh! Yo conozco gente que se estremece toda. No, yo también me estremezco, pero ese es como que... Jano se está riendo. Todas esas cosas que a mí me repatean, pasan. Sí. Pero ¿cómo te diré? Como que es una especie de aguijón que le metes al público. Porque hay secuencias en las que, por ejemplo, hay un personaje que está enfrente de un botiquín en un baño. Uh-huh. Y luego abre la puerta del botiquín, que son unos espejos. Entonces, tú lo que estás esperando en cuanto este cabrón cierre el espejo, atrás de él va a estar la huérfana, güey. Sí. ¿Y qué crees? Que no está. No está. Y te la pasas toda la pinche película frunciendo todo. Sí. No pasan. Te los presentan. Te dan la intención de que va a ocurrir. Y no pasan. Entonces, ¿cómo te diré? Te limpian. Cuando te sacan el pedo cuando debes sacártelo. Entonces, cuando menos te lo esperas, ¡pah! Se ve el putazo y te lo llevaste, mi modo. Sí, sí, bueno. Independientemente de eso, la historia. La historia está llena de detalles muy chidos. El ambiente está excelente. Me hizo sentir muy cómodo la película en cuanto a producción. Y el personaje de la huérfana es un personajazo. Cuando ya terminó la película, yo salí del cine con ganas, cabrón, de que hicieran algún día, ojalá y lo hagan algún día, que hicieran una figura, un modelo para comprarlo, güey. Oh. De tan chido, tan bonito que está el personaje de la chamaca esa. Y lo que tú te esperas, como va a ser una película de terror y empiezan a pasar cosas extrañas, dices tú, ahorita o la chamaca está posesa, o va a haber un monstruo en la casa, o sea, lo de siempre, ¿no? Te pones en tu mente, empiezas a fabricar todo lo que ya te han fabricado. ¿O es un fantasma o...? Y el momento detonante de la película que te dicen la realidad, dices tú... ¡Ay, güey! O sea... ¡Huérfana del demonio! ¡Cabrón! O sea, no tenía ni madre que ver ni el diablo, ni los extraterrestres, ni los fantasmas. O sea, era una cuestión totalmente real, física, cabrón. Sí, sí. O sea, un personaje que te puedes topar en la calle, güey. Sí. Eso es lo que hace interesante la película. Entonces... yo sí recomiendo La Huérfana, aun y cuando te digo, siento que es una muy buena película de misterio, con disfraz de segmentos de terror, de asusto, para que la gente vaya a verla, porque así es como se está anunciando, pero considero que es una muy, muy buena película, y la actuación de la chamaca es excelente. Mira, para decírtelo en pocas palabras, siento yo que es una mezcla, ¿te acuerdas que El Ángel Malvado se llamaba con Macula y Culkin? Sí. Es una mezcla del Ángel Malvado y Cabo de Miedo. Uy, palabras mayores. O sea, yo sí le recomendaría que la vieran. Ya cuando la vean, critíquenla porque a mí me vi. Gustó. A mí me gustó. ¿Sabes cuál te recomiendo? La de Tale of Two Sisters, la historia de dos hermanas, pero la original coreana. Porque el remake gringo pues está totalmente agringado. O sea, tiene todo el país en una película gringa y te lo dan todo con la mano así a comer directamente en la boca. En cambio, la película original es una de las películas más silenciosas que he visto en mi vida, porque lo poco que dicen lo dicen en coreano y nada más son como que dos, tres cosas y casi todo lo tienes que tú armar. Armar. con las imágenes que te van dando. O sea, no te dicen nada explícito y lo poco que te dan, a veces te confunde. También hay mucho de eso de que piensas que te van a dar ahí el chingadazo. Y no pasa. ¿Sí? Y cuando menos te lo esperas, ¡pum! Se chinga. Y pasa, ni siquiera te das cuenta y nada más estás así como que ¿qué pedo? Intención. Y sí, obviamente también al final, la forma en que termina la historia es completamente atípica a todas las demás películas. Porque lo que piensas, es de esas pocas películas en las que yo simplemente veo y digo, hago una conjetura y al final me lo desbaratan por completo y digo, no, sí. Sí, pero te mantiene más en tensión el hecho de que tú pienses que te van a asustar y no te asusta. Sí. Que el hecho de que te asuste y dices, claro, ya pasó el susto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es más bonito ver a alguien sentado junto a ti en la pinche sala de cine diciendo, ¡ay, el chingazo! Y que no pasa nada. Sí, yo sé. Me cagué de oquis. Entonces, ¿ya la viste, Sergio? La huérfana, sí, ayer. Me gustó mucho la película, sí. No me hizo aburrirme, no. Sí se juegan, como dijiste, los clichés, pero no era lo que uno esperaba. Yo voy a hacer una película que se llama El Tío Malvado. El Tío Malvado. ¿Qué tal una que se llame La Vieja Fea? La vieja fea. No, recuerden, ya... El banderillero del diablo. Temo está, ya tiene tiempo escribiendo una historia que se llama Cristo Rodríguez, que se desarrolla totalmente en Ciudad Juárez. Estén pendientes. No la tiene. Tengo que empezar a escribir. Está escrito en Winnie's y Banderillas. Tengo así mi mini spoiler. Yo vi. Y tiene un amigo que se llama Mateo el Lateo. Mini sin spoiler. Rapidito, vaya para irnos, pues. Bueno, hay que avisar que. Mir. Tenemos una semana podcasteando. Continúa. Sí, tú síguele. Distrito 9. Viene. Distrito 9. Sí. La mejor película del verano. ¿Me das chance? Bien. Y no va a salir en México hasta quién sabe cuándo. Al año que viene. Sí, chingue. Bueno, ahorita en vivo, el 12, hoy 12 de septiembre. Hoy. Vamos a echar al folder su primera. Su primer artículo. Bien, híjole, madre. Me tocó una daily de Vietation, güey, fue la onda. Órale. Oye, yo creo que acá Mike haga la voz de Chabelo para así como que estamos armando este paquete para catafixiarlo. Así es. Es que sí, mira lo que vamos a echar al folder. Bueno, Juanis, aquí tenemos una colección de dibujos de los changoloneros. Aquí tenemos a el regalo, a punto de meterlo a la bolsa. Señora Aguilera, hágame la vocecita. Así es. Es un sketch de cada uno de los changoleoneros que estuvieron aquí en el podcast del 12 de septiembre. Y ahí está dentro del folder. Recuerde participar. Falta una decana aquí. Así es. A ver, cuate. Ajá. Recuerda que tienes que mandar tu email a changoleon@gmail.com si es que no se cae en la semana otra vez. Así es. Y así mandar es. 3 tapitas de Duvalín escaneadas como attachment. Así es. Y que se vean lambidas así por... Por todos. Por todos. Por todos y por todas. Dame el escáner para que se vea así la babita. Así la babita. Y la primera persona que mande su email rápidamente... Se gana ese folder. Se gana ese folder y las barranadas que tengamos aquí en la semana... Ok, ya, hablando de... No, ya, eso ya es basura. No mames, eso ya es basura. Hablando de Chabelo, el otro día estaba viendo los simuladores y de pronto estaba viéndolo. No, güey, en serio, salió Chabelo, güey. ¿El Mugen? Javier López. ¿El Mugen o cuál? Sí, no, Javier López. ¿Pero en el emulador Mugen? No, en los simuladores, la serie... Simuladores. Ah, ok. Simuladores. ¡Cataficción! ¡Ay, Serge! ¡Cataficción! Con mira, ese. En el emulador Mugen está con Dorito, cabrón. Pues, ¿por qué no puede estar un Chabelo? Pues, a ver, esos fans de los emuladores Mugen, emúlenme a Chabelo para pelearlo ahí. Bueno. El tag team de Chabelo con Pepito, y lo hacen un super aduken. Sí. El caso es que salió en los simuladores y yo durante los primeros 45 minutos del programa ni cuenta me di que era él. Yo estaba viendo y decía. La hace de un profesor que es muy estricto y que los simuladores lo que le hacen es que le hacen creer que está viviendo el mismo día otra vez para que el examen que iba a poner ese día lo ponga al día siguiente para que un chavo que lo arrestaron por 24 horas salga y pueda tomar el examen bien. El caso es que es un profesor súper estricto que vive una vida muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy ordenada, muy exacta. Entonces, muy metódico. Y obviamente, pues, ellos le van creando esa farsa de que realmente está volviendo a vivir el mismo día. Oye, Ángel, pero sale Chabelo hablando con su voz. No, sale. Es que Chabelo, como Chabelo habla como Javier López. Como Javier López. De hecho, sí. ha hecho películas. Sí, no, es un actorazo. Sí, es que recordó, por ejemplo, Club de la Eutanasia. Sí. La otra de Amar, no sé qué. Amar. Y la lámpara de Ladino también sale hablando con su voz. Bozarrón que tienes. Pero yo hace mucho que no lo veía y obviamente ya caracterizado y con la voz que tiene. Simplemente no lo conocía hasta que de pronto mi hermana dice, oye, pero es Chabelo, y yo, say what? Entonces dije, no, what? Pues qué suave, ¿no? O sea, que realmente esté haciendo otra cosa aparte de ese. Fíjate de que Chabelo ahora también como comediante para adultos. Es otro rollo, o sea. No, de la hecho, gente nomás cree que es blanco, ¿no? Fíjate que otro actor que yo creo que están desaprovechando hasta cierto punto es Edgar Vivar. Sí. Cabrón, ver a Edgar Vivar en la película esta del orfanato. Pues su madre, un chingón ese hombre. Es que hay muchos actores en México que se encasillaron en cierto género y que a pesar de que tienen el entrenamiento y la experiencia de ya una actuación más seria, simplemente no es un trabajo porque no, los ven todavía como Chabelo. Besan también a la bueno, pues de este Vivar, y ves a la Chilindrina, una novela venezolana, o no me acuerdo cuál, la ponen todavía, haz de cuenta que con el papel casi de la vizcahuela, con un todavía la señora oyendo con un cuerno, o sea, no mames, en esta época todavía, o sea. Uh-huh. Es la capacidad de tú como actor saber buscar oportunidades. Sí, pero si ya saliste de otro. Ya es la. Sí, sí. Salta lo que estabas haciendo antes. Pero haz de cuenta. Una novela. Haz de cuenta, sale la. No es la vizcahuela, pero casi. Y con un cuerno. Ay, ¿quién chingado trae un cuerno ahorita en la actualidad? Pero también hay que comprender al actor. Muchos hombres y muchas mujeres traen cuernos. Yo estoy totalmente. ¿Cómo no? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo en que digamos. La capacidad del actor para ver qué es lo que acepta. Pero hay veces que el actor, aunque sea muy bueno, tenga mucha fama y todo lo que tú quieras, no se trata de qué papeles acepte, se trata también de qué papeles le den. Ajá. Hace unos 2 años más o menos, yo recuerdo a Dustin Hoffman diciendo que no tenía jale, güey. Sí. A Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Cabrón, o sea, ¿cómo es posible un actorazo de esa calibre? Hay muchos actores que les pasa eso. Meryl Streep. Sí, a Meryl Streep la contrataron para una season de The Shield, güey. ¿Y eso está bien? Sí, pero. Sí. Güey, era viejita, pero bonita. No, pues que The Shield era como el. Como para críticos, era un programa muy aclamado críticamente, o sea que es que el problema es cuando se bajan como este Christian Slater, que desapareció de las películas y luego apareció en un programa de televisión, 9 capítulos que le cancelaron. Uh-huh. O esta Lisa Silverstone, que son actrices que ya tuvieron su cima. Sí. En los 90s y ahorita ya tiene que ser televisión. Es como Jennifer Love Hewitt, que hace televisión. Sí. Pero al menos ella dice, ah, empezó en tele, acabó en tele. Pues sí. Martin Sheen. Pero Martín Chitacura, la de 2 hombres y medio. Es como Will Smith que empieza en tele, música tele, luego sale al cine y el día que Will Smith regresa a hacer tele. Dice, este güey ya cayó de la serie. Sí, que órale, que salga como invitado, órale, pero no, como. No, una serie de televisión otra vez. Sí. Fíjate que hablando de actores, hace una semana o dos me tocó ver por ahí una entrevista que le hicieron a Chucho Ochoa. Es una entrevista de ya hace rato que la volvieron a retransmitir. Y se la hacía este Gustavo Adolfo Infante. Y platicaba Chucho Ochoa, yo me quedé así, ah, cabrón. Chucho Ochoa, Jesús Ochoa. Platicaba Chucho Ochoa que sus inicios, y platícale que sus inicios fueron en su tierra, tenía un programa de radio en la madrugada. Ay, cabrón. Y era uno de los mejores programas con mayor rating en su tierra. Tomando en cuenta que era la madrugada. Y estaba en la madrugada, cabrón. La gente prendía el radio en la madrugada para escuchar a Jesús Ochoa. Y platica, lo que a mí me llamó mucho la atención es que le preguntan, ¿y qué tal te iba? Y lo dice Chucho, o sea, nosotros que hemos visto a Jesús en tantas películas y tan buenas. Y en Multibásico. Que Jesús Ochoa dijera, a mí se me hizo muy fregón que dijera, fíjate que a mí nunca me ha ido tan bien como cuando estaba en la radio y no me conocían en todo México. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que le iba excelentemente bien, cabrón, en esa época, en una época en que nosotros no sabíamos que existía. Así de sencillo. Igual ahora lo conoce todo el mundo y le cae menos chamba. Ya antes a lo mejor era más aclamado, era más Pues que cuando un actor aparece en todos lados, cansa, ¿no? Entonces sí, la gente quiere dejar de verlo un rato también. Sí, porque también Jesús Ochoa aparece en todas, ¿verdad? Ya salen todas las películas. A mí me cae muy bien Jesús Ochoa. A mí también me gusta mucho su actuación. Sí. Está el gobierno de México dice que tiene que ver un Bishir por Jesús Ochoa en cada novela o película. Es cierto, pero... Y un pobre en todas las películas mexicanas. Pero, es muy buen actor. Y es de los pocos que sabe hacer teatro, cine, novela, lo que te hagas. Multibase. O sea. Mira. No es de cotorreo. Es que Los Aires, güey. Los Aires que venían. No, es mi infomercial en español favorito. Sí, Multibase. Yo me quedaba a ver el anuncio de Multibase porque lo daba con un esmero y así con. Como que era como que se volvía tu compa en la tele así de volada. Sí. Porque señora, el Multibasic. Y toda mucha gente en ese entonces no sabe que él era un actor. Apenas empezó a salir en TV Azteca. ¿Hace qué será? Hace como unos 2 años había un, por así decirlo, infomercial, que pasaba a las 5 de la mañana. Lo conducía Jesús Ochoa y hablaba sobre la historia de la cooperativa Pascual. Ay, cabrón, qué chingón. Yo me lo aventaba. Te voy a decir por qué, porque alguien que yo conocía tenía que entrar a las 6 de la mañana a chambear y yo le tenía que acompañar, etcétera, etcétera, mi ex esposa. Pues sí, qué chingada. Bueno, anyways, entonces yo me tenía que, nos levantamos a esa hora y en dos canales pasaba totalmente igualito. Y salía Xuxo Shoa hablando con una voz de una niña, en voz en off. Y platicaban sobre la historia de la cooperativa Pascual. Te voy a ser sincero, yo no sabía qué chingados era eso hasta que vi esa madre. La cooperativa Pascual. Y es una empresa que inicia con una cooperativa, un grupo de trabajadores que unen la chingada. Y empieza a vender jugo, refrescos, etcétera. Los que hacen el Pascual Boing. Entonces, sí, me acuerdo yo que duraba como media hora el programa. Y cabrón, era un agasajo, aunque era lo mismo todos los días. Era un verdadero agasajo ver ese cabrón conducir. Ese programa también. Yo la otra vez me puse a buscar, como fanático de Joaquín Sabina, una canción que se llama La Rubia Platina. La canción de un detective. Estaba buscando el mentado caso de La Rubia Platina. Y a ver si encuentro algo en YouTube. A ver qué es con esos fotomontajes que hacen videos, ¿eh? Y encontré un video de Jesús Ochoa. Que no se trataba nada que ver con lo de La Rubia Platina o de la canción, pero está muy padre. Recomiendo. Yo la primera vez que noté a Jesús Ochoa fue con la película de Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Que está muy delgado en esa época. Sí. Yo antes de eso. Eso estaba bien chida, que cuando le empezaba, creo que una parte sale. Donde me gusta mucho es cuando le caían los... Sorry. Sigue. Bueno, cuando estaba platicando con una mujer. No te golpees. Más cuidado, no lo hagas. Sigue hablando. No te detengas. Sigue. Bueno, cuando. Sigue hablando, cabrón. La frase del podcast fue: sigue, de la autoría de Ángel. Y la voy a decir en todos los podcasts de ahora en adelante. Bueno, cuando le llegaban los cuchillas por la espalda. Que sí, las puñaladas por la espalda. Bueno, sí, pero... No de puñaladas, aquí somos bien hombres. Podemos generar 1 litro de leche. Güey, te dije que no llegaba ni 1 litro, güey. Según mis cálculos. Mínimo, al menos 1/10 de litro. Que es bastante. Pero en 15 días. En 15 días probablemente sí. El internet tiene un límite de marranadas, así que ya se rebasaron. Y eso que no traigo marrano en el iPod, Va a venir la policía del internet. Marrano. Sí, ya bájale. Vamos a hablar. Bueno, el caso es que Leo trata de hablar y ya no la dejamos y ya no puede. Ya no. Ya se chingó esto. Bueno, por cierto, esa de Pancho Villa, nomás la única parte que he visto que me llama me gusta es donde sale la tipa esta que enseña. Salen por las novelas, ¿no? Siempre tiene una memoria recatada y que ¡fum! Yo, ¡oh, Dios! ¿Cómo me gustan? Como la película es donde sale rodeado, se decidió buscar al desnudo. Ah, caras, no la he visto, ¿cuál es? Roba, les encargo. Hay una película, en alguna ocasión yo la vi, donde hace un desnudo Rocío Dúrcal, así rapidísimo. Está en una habitación con un camarada Ella se tiene que levantar de la cama para cambiarse de ropa y está totalmente desnuda. Es el único desnudo que hizo Rocío Dúrcal en todo su carrera. ¿No será con Vicente Fernández? No, no es español la película. Ok. No, yo de Chucho Ochoa, yo de las cosas más chidas que he visto de Chucho ha sido, hay un cortometraje que se llama Ponchada. Y que es buenísimo. ¿Partido de béisbol? No. Es el de un carro que se le ponche una llanta. Ah, mira. Que por cierto sale con la misma actriz con la que sale en El Segundo Aire. Sí. Porque es donde está narrando un partido de fútbol. Esa es una producción de TV Azteca. Sí. Para el mundial. Sí. Todo bueno. No, esto es un corto. Creo que ¿a quién se le poncha la llanta? A las a ella. A ellas. Ella está ponchada. Sí. A medio camino, una camioneta de terracería, y luego él llega para ayudarla. Sí. Y le dice, pues que le empieza a cortejar, y de paso le dice que ella le ayude a la. Pero consíganlo, tienen que verlo, por ahí está en YouTube. Está muy bueno. Tienen que checarlo. Yo lo vi hace muchos años, cuando estábamos haciendo el club de cortometrajes en el TEC. Y un día pusimos varios cortometrajes y esa vez me tocó la fortuna de que estaba entre los cortometrajes que mostramos. Está muy bueno. Muy bonito trabajo. Búsquenlo. Ponchada. Salimos mucho. Ok. ¿Qué más? Sergeant. Algo que digan los del chat, ¿o no? Todos están muy tranquilitos. Están muy tranquilitos. Ya es muy tarde aquí. Ya es muy tarde. Ah, bueno, Daria dice que se tomó una Pepsi Kick y que ya no puede dormir. All right. Esa madre no sirve. Es un placebo. Pero escucha el Changoleón Podcast. No, pues fíjate que a mí sí me gusta la Pepsi Kick. Por el after. Rápidamente, les voy a recomendar un libro a los que les gusten las novelas. Es el libro que estoy leyendo ahorita. Es un libro escrito totalmente aquí en México. Ahorita no recuerdo el nombre del autor. Sí, cómo no, entre Shusho Shoa y Dos Banderillas. No, güey, espérate. Es, más de una década de sabor. Es la novela ganadora del premio Alfaguara del año pasado. Se llama Chiquita. Chiquita es de... la historia, está basada en una historia real. Cuando digo está basada en una historia real es que tiene algo de ficción, ¿verdad? Puesto sí. Por el autor. Chiquita fue un personaje en la vida real de nombre Espiridiona Senda, que era una mujer... con proporciones normales de 23, con una estatura de 23 pulgadas. Esta mujer sale de Cuba y se hace famosísima en Nueva York y en buena parte de Estados Unidos. Está muy buena la novela. ¿Cómo se llama el autor? A ver, por ahí, David, andan en internet. Chiquita, nomás tecleen por ahí, Chiquita, por favor, son tan amables. Si le pones, Chiquita, güey, te va a salir así. No. Tú pones Banana Chiquita. Mira, tú ponle Chiquita Alfaguara y te va a salir. No. Chiquita Alfaguara, ¿verdad? Porque es el premio Alfaguara. Te va a salir grandota. Te va a salir grandota. Chico Snaked. Salió en la. No escribiste el nada. El historial de búsqueda, LOL. Ahí está. Mira. Es Antonio Orlando. Antonio Orlando Rodríguez. Antonio Orlando Rodríguez es el autor. Antonio Orlando Rodríguez. Ponle en imágenes y va a salir fotos de ella. Es seguro. Ok, ¿y qué hizo esta...? Pues fue una actriz, una cantante, una bailarina extraordinaria. Y es una cubana de 23 pulgadas de altura. Y incluso la novela está muy chida porque habla de la vida de esta mujer, de cómo se desarrolló en Estados Unidos, en el mundo del espectáculo, debido a que era una mujer no era enana. No, le llaman liliputiense, basándose en lo de los viajes de Gulliver. Lo que pasa es que no tenía proporciones de una mujer. Exactamente. Enana. Entonces habla mucho sobre su vida, sobre lo que vivió, ¿verdad? Y algo que me jala mucho el público es los amores de Chiquita, porque había muchos hombres muy prominentes en aquella época que incluso se acercaron a Chiquita por el morbo de tener relación con una mujer de ese tamaño, de 23 pulgadas, ¿no? La novela está bien chida. Muy desde mi punto de vista muy recomendable. Y ahorita voy hasta a la mitad del libro y es un verdadero agasajo leer una buena novela escrita totalmente en México. Órale. Pues interesante, ahí estamos para viendo los unas que fotos. Digan que no hay autores en México, hay muchos. Ah, claro que hay muchos. Y pues hay que conseguir más para recomendar más. Sí, ¿no? sí, ¿cómo no? Claro, nos dice Martegod que no se fue, que estaba dibujando y dibujó un Robin, lo pueden encontrar en martegodpopo.devanar.com. Y es un Robin comiendo una Carl's Jr. Pobre. Una hamburguesa Carl's Jr. Y ya Mike es fan de Carl's Jr. ¿Qué lo motivó a Martegod? Martegod, ¿por qué un Batman comiendo... ¿por qué un Robin comiendo Carl's Jr.? Ay, la de... Soy fan de las papas nomás. Ay, la hamburguesa de $6. La que tiene tocino. Es ¿La señora de $60? Sí, he sido tan pobre estos días que no he podido comer puras de McDonald's. Cómete una banderilla de Winnie's, banderilla así. O sea, más una de cabeza. Si tú las haces, ¿para qué andas comprando Carl Jr.? ¿Sí? Por favor, compre más banderillas para yo poderme comprar una de Carl Jr. Demo, bueno, manda por correo, las meten en un sobre y si llega, pues ya es ganancia. Al alto vacío, por cierto. En un sobre azul. Al alto y al bajo vacío también, cómo no, todos los vacíos. Tengo que agarrar una Ziploc y le hace... Y luego mete la banderilla y ya. Descuento a lugares gay. Okay. Pero señores, bueno, señores, yo creo que ya llegamos al final del Changoleón Podcast 205. Lástima que terminó el Changoleón de hoy. Queremos recordarle que tenemos los webcómics de Changoleón en changoleón.com. En la columna derecha van a encontrar los diferentes cómics que tenemos. Ajá. Webcómics. También queremos informarles que el sábado 3 de octubre vamos a tomar el reto de 24 horas de cómics. Uh-huh. Es la segunda vez que se hace en México y es la segunda vez que se hace en Ciudad Juárez. Vamos a partirnos la madre dibujando. Vamos a dibujar un cómic de 24 horas. Partirnos 24 la páginas madre. En 24 horas. Lo más chido es que va a ser alrededor de un kiosco. Expliquen a qué hora va a empezar. Ah, sí, va a empezar el sábado 3, de octubre. Arrancamos oficialmente a las 12 de la tarde. Sí, pero tenemos que estar ahí una hora. 12 del mediodía, perdón. Y no paramos hasta las 12 del mediodía del domingo 4 de octubre. A ver, perdón. Hay que estar a las 11 de la mañana para registrarse, apuntarse, acomodarlos y demás. Pero comenzamos a las 12, así que sean puntuales, lleguen a las 11 de la mañana. Órale, pues. Entonces, nos vemos la próxima semana en otro Changoleón. Antes de irnos, vamos a meter una servilleta al sobre donde hay un dibujo. Está autografiada por Ceci. Ya es el segundo item, el segundo objeto dentro del sobre. Órale. Ya para terminar, dice Marte Pup sobre su Robin comiendo Carl Jr. Dice que le fascina el Damián de Batman, o sea que viene siendo el hijo de Batman. Ah, sí, cierto. Bruce Wayne, de Robin, de Grant Morrison. Y la burger es porque he traído un mega antojo de Carl Jr. Aquí hay uno en mi cuadra. Órale. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Sí, sí. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Hasta luego. Oh, bye. No. Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.